Amo el respiro profundo, así yo le he contestado. Escuchábamos Gozar hasta que me ausente, de una genia llamada Paloma del Cerro. Y ahora te invito a escuchar una canción que te prescribimos médicamente para escuchar a la mañana, para salir al mundo. Se llama A la Mañanita. Y como si fuera un ángel que anda sobrevolando, nos la canta Paloma del Cerro. A la mañanita y a la tarde, qué lindo es querer cuando pagan bien. Toma un vaso, toma dos, vamos niña, vámonos. De los cerros vengo y a los valles voy, cantando la chaya. fue A la Mañanita, de Paloma del Cerro, una canción para salir al mundo. Estamos en Decimú, hoy estamos escuchando música y ahora te propongo oír a Paloma del Cerro, que nos va a hacer una recomendación que yo no sé si es una especie de curación musical. Escúchalo, el tema se llama Curandera Curando. Curandera, curando, curandera, curando. fue Paloma del Cerro con Curandera curando y nosotros nos curamos escuchando. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias. Opinión. Entrevistas. Videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Nuestros libros tienen orejas y corazón. Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón. Escuchan y laten. La Vaca Editora, una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Vení a conocer la nueva Reserva Natural Urbana, un espacio recreativo que cuenta con diferentes especies vegetales y animales, un bosque nativo, áreas de esparcimiento y visitas guiadas. Entrada libre y gratuita de miércoles a domingos de 9 a 18 y 30 horas. Prudan y Arena, Castelar Sur, municipio de Morón. www.lavaca.org. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. Decimu. Una alegría colectiva. Sigue el baile en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que sigue escuchándose siempre en www.lavaca.org y que durante este año se ha transmitido por unas 150 radios comunitarias y además nos hemos ganado premios, así que andamos bailando nueva pata. Por eso, que siga el baile. Hay regalos que te queremos hacer para las fiestas y esta es en particular una emisión muy copada. Por lo tanto, te propongo que escuchemos esa explosión de música que nos acompaña desde que nació Decimú, nos acompaña en todo el programa. Esa explosión de música se llama El Conjunto Falopa y este tema, por supuesto, dos, dos, tres, copados. Dos, dos, ah. Tocamos y ya fue, guitarras y recolgados, zapamos y es otra voz que suena por todos lados. Nos fuimos bien a la mierda porque somos tan copados. Nos fuimos bien a la mierda porque somos tan copados. Al filo del papelón, muy grasas, muy chabacanos, siempre al lomo de la vida, berreta muy bien montados. Igual la pasas tan bien porque somos tan copados. Igual la pasas tan bien porque somos tan copados. Fumamos y ya fue, re locos recolocados, de encare puro chamullo, pervertidos y zarpados. No digas que no te gusta porque somos tan copados. No digas que no te gusta porque somos tan copados. Brindamos y ya fue, medio bestia muy tarados, un show de eructos y pedos del barco, un apostolado. Nos dicen impresentables pero somos tan copados. Nos dicen impresentables pero somos tan copados. Copados, copados, sí, vamos. Vamos que somos unos copados. Qué lindo suena, qué lindo suena. Ay, sí, esta música es tan linda. Me teletransporta. Ay, sí, uno vuela, sueña, hay una energía acá. Es tremendo, tremendo. Esto que es un vals, ¿no? Es un vals, sí, copado, pero copado, es copado. El vals de los 15. ¿Vos bailaste? Sí, me hicieron fiesta.

que es heredera, por esa forma de organizarse, cooperativa, y también musicalmente, de Don Osvaldo Pugliese. Pero son herederos para hacer todo de nuevo, porque son todos chicos jóvenes y le han combinado al tango todo lo que aprendieron musicalmente de el rock, el punk. Es para escucharlo. Te propongo entonces callar simplemente y, como la música puede verse, mirá qué lindo tango. Se llama El Milagro. Nos habían suicidado los errores del pasado, corazón. La tía rama seca, como late la muñeca, mi reloj, y gritábamos unidos lo terrible del olvido sin razón. Con la muda voz del yeso, sin la gracia de otro beso, sin la suerte de otro error. Y anduvimos sin auroras, suicidados, pero ahora por milagro regresó. Y otra vez, corazón, te ha herido, pero amar es vivir otra vez. Y hoy he visto que en los árboles hay nidos, y noté que en mi ventana hay un clavel. ¿Para qué recordar las tristezas, presentir y dudar? ¿Para qué, si es amor el corazón y regresa, hay que darse al amor como ayer? Sabes bien que mi locura fue quererla sin mesura ni control. Si al fin ella deseara que te mate, te matara, corazón, ¿para qué gritar ahora que la duda me devora? ¿Para qué? Si la tengo aquí a mi lado y la quiero demasiado, demasiado más que ayer. Y nos ha resucitado porque Dios sabe el pasado. Y el milagro fue El Milagro, tango interpretado por la cooperativa y orquesta típica Fernández Fierro. No adivinamos el futuro, creamos el presente. Decimos por el derecho a la rebeldía. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. También te lo mandamos a tu casa por correo. Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar. Decimu. Estamos en este Decimu de fin de año que puedes escuchar siempre en www.lavaca.org. Y ahora les voy a ceder la posta a Pablo Marchetti, gran compañía a lo largo de todo este año de Decimu, con esa sorpresa permanente y esos descubrimientos que comparte con nosotros en su columna, El Grito Pelado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el momento musical de Decimu. Y quiero presentarles ahora a Nora Sarmoria. Nora Sarmoria es una figura clave en la escena jazzera argentina contemporánea. Nora Sarmoria es una grandísima cantante, es también una gran pianista, compositora y además alguien que ha hecho agrupaciones claves en esto de derribar muros entre el jazz y ritmos latinoamericanos, sobre todo a partir de su rol como directora de la Orquesta Sudamericana, una orquesta enorme, 25 músicos, donde desde el jazz se abordan distintos ritmos sudamericanos, como lo indica su nombre. Nora Sarmoria acaba de editar un nuevo disco, se llama Silencio Intenso, toda una declaración de principios que viene acompañada además por un arte hermoso con todas las partituras de todos los temas, en su mayoría composiciones propias. Y vamos a escuchar ahora un tema justamente escrito por la propia Nora Sarmoria, que se llama Mi Río es tu Mar. Mi Río es tu Mar, entonces, la propuesta acá en El Grito Pelado, Nora Sarmoria. Tanto swing, voz, todo lo que hace se hace canción. Tu inspiración hermoseándonos, imantándonos, partiendo y volviendo. Seguimos en Decimú, la voz es la de Pablo Marchetti y su columna El Grito Pelado, que nos está contando algo de la música que nos hizo conocer a lo largo de este 2013, pensando en el 2014. Y les quiero presentar ahora a la sandunguera. ¿Qué es la sandunguera? Bueno, a ver, deberíamos preguntarnos antes, ¿se puede hacer salsa en la Argentina? ¿Se puede hacer funk en la Argentina? ¿Cómo es eso? ¿Debe estar necesariamente la impronta local en ritmos que no son ajenos? ¿O todos estamos tan, tan inmersos en este lugar llamado mundo que podemos tomar de aquí, de allá, lo que se nos plazca, lo que nos plazca, lo que se nos cante, y hacer musicalmente, artísticamente o cualquier cosa en la vida, lo que se nos cante. Bueno, la sandunguera responde esto haciendo música, y haciendo música en una manera explícita, porque el disco se llama así simplemente, La Sandunguera, y como bajada dice Salsa Funk Argentina. Sí, esa es la propuesta de esta big band, y si ustedes quieren rastrear algún toque argentino, bueno, escuchen porque está eso, seguro que está. Pero además pueden bailar, pueden pasarla bien, pueden distenderse un rato, sí, sobre todo bailar, dejarse llevar, mover el cuerpo y escuchar un poquito lo que dice la letra. Sí, van a escuchar seguramente alguna referencia a Rubén Blades, o por lo menos temas abordados por el gran maestro panameño. La Sandunguera, salsa funk argentino, haciendo salsa funk argentina, perdón, así se dice, haciendo su tema Cuídate, Marina. Y Marina llega temblando a la puerta, con su libro de medicina y la camisa entreabierta. Y al abrir sonríe su abuela extrañada, y de pronto comprende al ver el terror en su mirada. Frena un auto, son ellos, ya no hay más tiempo. Nena, voy a salir por atrás y mientras yo lo voz era la de Pablo Marchetti y su columna El Grito Pelado, que tantas cosas musicales nos ha hecho descubrir a lo largo de este año. Pero esto fue de Simú. Nos vamos a ver la semana que viene, pero la consigna es permanente. Que siga el baile. www.lavaca.org. De Simú.